intense. Gently face the injection, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 955. Nada, que la boicot, autoboicot. Al becario le ha dado, le hace gracia la tontería y mira. Yo creía que iba a decir por el culo de la Inco. Bueno, sí, pero no has muteado. Se me ha pasado por no, se me ha olvidado mutearlo, es verdad que ese micro hay que mutearlo. Que está es el micro del mal. Hoy tenemos mesa casi completa porque claro, ahora somos uno más. Hay que contar que somos un equipo muy grande, un equipo de seis. Y hoy sí que está con nosotros Eustaquio. Hola, muy buenas. Nuestro experto en cine, Menta. No, ahora soy Thor. Ah, Thor, perdona. Ah, yo me quiero poder añadir un apellido, por cierto. Bueno, ya lo diré. Bueno, Thor, nuestra experta en frases que, bueno, últimamente está un poco flojeando. Está de bajona. Tenemos a nuestro experto de agendas. Hola, ¿qué tal? Hipolitólogo. Lon, hipolitólogo. Y el becario que todo lo boicotea. Sí, y bueno, no, pero también ayer me cambié el nombre, ¿no? También. El tío Fajas era. El tío Faja. Y falta Vietnam. Sí, falta Vietnam. Vietnam no está. Hoy no ha podido venir. Tenía un concierto en Biella. Sí. En Biella, dicho, no sé. No, si es que este hombre no lo conocemos, se presentó aquí. No. Creo que se ha ido a dar conferencia ahora, como está encuñado. Se ha ido a dar conferencia sobre el coronavirus y sobre el Brexit. O sea, tiene todo el fin de semana ocupado y no puede venir a grabar. Vale, es vale. Lo que me ha dicho por WhatsApp. Vale, vale. Pues es que no sabemos, no sabemos. Biella. Era un oyente que se presentó aquí, que quería ya venir y mira. Sí, fue como una visita y se quedó, ¿no? Se ha quedado. Nada que. Vietnam, te echamos de menos. Te esperamos cuando quieras volver aquí, estamos. Y bueno, ahí nos vamos a poner un poquito serios, pero. Ey, ¿tú quién eres? Ay, gata. Ajá. Gata. Ah, experto. Qué susto. Menos mal que me lo has dicho. Digo, coño, ¿a quién se lo dice? Pues eso, que nos vamos a poner un poco serios, pero a lo mejor en la primera parte del programa, porque tenemos con nosotros a César López. Buenas, que no es porque yo sea serio, sino. No, es por el tema. Es por el tema, serio. Vale, el tono de voz se nota que no es serio. Bueno, el caso es que lo hemos invitado porque hemos coincidido aquí en el Zulo, que había una reunión de Ningún Ensayar, que es una entidad colomense, que trabaja. Pues para que no haya ninguna persona durmiendo en la calle o para presionar a la administración para que no haya nadie durmiendo en la calle. Eso es. Sí, la idea, bueno, Ningún Ensayar, ya lo dice el nombre, ese sería el ideal. Y la tendencia es a intentar que la gente que hay en la calle, en Santa Coloma, pues deje de estar en la calle o al menos que tenga alternativas. Y si decide estar en la calle, que ya sea una decisión personal y propia. Pero vamos, que al menos las alternativas estén. Y la idea de la presión es esa. Es que es una responsabilidad institucional, es una responsabilidad pública que haya alternativas para estas personas. Igual que hay leyes que implican responsabilidades para los individuos, para los colectivos, para las empresas, que haya leyes para la protección de las personas. ¿Y la entidad desde cuándo funciona? Porque no lleváis demasiado tiempo, ¿no? Lleváis un par de años, quizá. Sí, eso es. Llevamos más o menos 2 años. Sí que cada uno estaba participando de distintas entidades, tanto a nivel de voluntarios como a nivel de profesionales, y íbamos compartiendo diagnósticos, íbamos compartiendo preocupación por situaciones que se estaban produciendo. Y al final, bueno, decidimos juntarnos y darle un poquito de perfil a esto, para que estuviera en la agenda, porque se hablaba de muchas cosas, de pobreza, de precariedad, se iba hablando, aunque poco, de desahucios, se iba hablando de las dificultades que estaba pasando, de la crisis y tal, pero en agenda ni municipal ni en voz de casi nadie de ninguna de las entidades estaba específicamente el tema de la gente que vive en la calle. Uh-huh. Y está más activa, quizá, a lo mejor es una percepción desde fuera, no lo sé. La entidad se pone como en alerta o se activa cuando hay episodios de frío extremo o de bueno, este temporal que hemos pasado hace unos días. Sí, Gloria. Sí, es que, pero yo creo que en general, o sea, la entidad, claro, digamos, si la entidad está preocupada por la situación de la gente que está en la calle, en momentos de más mala climatología, está más preocupada, ¿no? Porque si hay alguien vulnerable en la calle, pues en épocas o de mucho frío o de mucho calor, pues es mucho más vulnerable. Todos, ¿no? Y todas, ¿no? No solo la entidad, sino cualquier persona en la calle puede ver una persona que está durmiendo en un cajero, que está ahí apalancada, y pensar que, hostia, pobre gente, hostia, qué mal, esto debería estar un poquito mejor, tal, tal, tal, tal. En épocas así, yo no sé si es por la Navidad, por este sentimiento cristiano que tenemos o qué, pero sí que es cierto que con el tema de lluvia, frío y tal, cuando tú ves una persona así, digamos que ya te pones un poquito más en su piel, porque tú sientes también ese frío, ¿no? Y bueno, como entidad sí que estamos mucho más preocupados, porque en todos los municipios de alrededor había una operación frío, que se llama, ¿no? Que es cuando la temperatura baja a 0 grados. Incluso en algunos no es que baje a 0, sino con que baje a 3 ya se activaba. Y aquí en Santa Coloma no teníamos la percepción de que hubiera ninguna respuesta a nivel institucional. Se ha ido en conversación con el ayuntamiento, con cierta voluntad de cambio, se han ido implementando cosas, no suficientes, pero bueno, se han ido implementando, y hemos pasado de casi 0 a tener alguna respuesta. Bueno, eso es lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, en Barcelona la operación, bueno, no sé cómo se llama. La operación frío. La operación frío se va a través del ayuntamiento, creo, igual sí. Estoy equivocado. Sí, sí, no, es el en Santa Coloma eso no funcionaba así, habéis tenido que ser vosotros los que, o el ayuntamiento, antes de que vosotros os comprometierais como asociación, ya se implicaba en la operación está frío. Lo tenían un poco abandonadillo y... Lo que nosotros percibíamos, que a lo mejor hay cosas que se nos escapan, pero lo que nosotros percibíamos es que el ayuntamiento no daba una respuesta a la operación frío. Quiero decir, no estaban visibilizadas las personas que viven en la calle. Y como no estaban visibilizadas, pues tampoco había recursos ad hoc, no había recursos para ellos en ninguna situación, ni en la operación frío. Cuando había operación frío sí que había, pues bueno, pues... Policía local detectaba a una persona que estaba en una situación compleja y sí que, bueno, la preguntaba cómo estaba, tal, tal, tal, tal. Y si la tenía que acercar a algún recurso, la podía acercar a algún recurso. Pero no había recursos. Y en Santa Coloma no había recursos. El ayuntamiento lleva un contrato con el QSB, que es de emergencias de Barcelona, pero que está extendido a más municipios que se quieran suscribir. El ayuntamiento le paga un dinero a este QSB. El QSB se encarga de situaciones de emergencia, no solo de calles, sino otras. Pero actúa en momentos determinados. O sea, de viernes a domingo que no hay un servicio público que esté activo, pues puede activar a lo mejor un albergue, una habitación, una pensión o algo, pero luego lo devuelve a Santa Coloma porque es su responsabilidad. El ayuntamiento no tenía ningún tipo de cosa. Lo que te iba a preguntar, el proceso, que detectes una persona en la calle, habláis con ellas, incluso a veces las tenéis que intentar convencer para que se vaya con vosotros, me imagino, no sé. ¿Cómo? Y una vez que sí, que aceptan de, hostia, no vas más aquí, que vas a estar mejor, ¿dónde se llevan y qué servicios tienen para que pasen esa noche lo mejor posible? ¿Cómo hemos mejorado? Hemos mejorado de no tener nada a lo que tenemos ahora, y es, bueno, el ayuntamiento ya tiene un servicio de mediación, ¿no? De mediación comunitaria, hay mediadores contratados de una empresa contratada por el ayuntamiento, que van haciendo ese trabajo de calle, acercarse a personas, distintas situaciones, no solo de calle, sino otras. Pero en este caso, con este perfil de gente que está viviendo en la calle, pues también. ¿A qué hemos llegado con el ayuntamiento? A que si nosotros hacemos detección de personas que están en un sitio determinado y tal, hablamos con el ayuntamiento y le comunicamos. Les decimos, escucha, hay una persona durmiendo en este cajero, la vemos que quizá... Sería interesante que vosotros pudierais contactar, y muchas veces desde el ayuntamiento nos dicen, no, si con este ya se está trabajando y tal, y con otros dicen, ah, vale, no lo sabíamos, vamos para allá, ¿vale? Contactan con ellos y a partir de ahí hacen la valoración ellos, como servicio público, de a dónde tiene que ir y qué son los recursos que tiene que tener. Nosotros no tenemos recursos y no podemos activar ningún recurso. Si acaso ponemos en contacto, digamos, a mediadores del ayuntamiento. Soy como los intermediarios con ellos para facilitarle, claro, llegar a ese punto. Claro, sí, sí. Seríamos más que en vez del grupo de Facebook de Santa Coloma que dice señor Topo, no sé qué, no sé qué, no sé eso cuánto. Eso no vale para. Pues nosotros directamente tenemos el acuerdo de comunicar estas situaciones y que ellos valoren cuál puede ser la respuesta que se puede dar con los medios que tienen. No hay un albergue en Santa Coloma, no hay... O sea, habitualmente, y de eso se quejaba el Ayuntamiento de Barcelona, todos los municipios de alrededor expulsaban a las personas para los que no había recursos hacia Barcelona. Barcelona dice, nosotros ya tenemos una presión suficiente como para... Bueno, de hecho no dan cabida en los albergues que hay, hay incluso en algunos listas de espera, o sea que está complicado. Entonces, claro, el Ayuntamiento de Barcelona va diciendo a los municipios, haceros responsables de lo que os toca. Claro. Normal. Lo que pasa es que la gente que está en la calle, parte de su precariedad, por ejemplo, es que no está empadronada. Entonces, tampoco el ayuntamiento le tiene que dar un servicio a personas que no están empadronadas. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Y tú te puedes empadronar? Perdón. No, sigue, sigue. ¿Y tú te puedes empadronar sin un domicilio? La ley dice que sí. El ayuntamiento no empadrona. Ajá. Sí, sí, por empadronarte te puedes empadronar en un banco en la calle. Sí, bueno, de hecho, de eso estuvimos hablando cuando vino la defensora del pueblo, fue uno de los temas que se tocó. ¿De cuántas personas estamos hablando, más muy o menos, pocas, de Santa Coloma? Muy pocas. De situación de calle pura y dura, de veintipocas personas. No son pocas, ¿eh? Comparado con una ciudad de 120.000 habitantes casi, es miseria, ¿eh? Y luego es fluctuante, esas 20 y pico personas no son las mismas, porque hay personas que están de paso, pero hay otras personas que vienen. Estamos hablando de calle pura y dura, luego está la gente que está ocupando un precario, que estaba en la calle. Lo que te decía, ¿cuál es el perfil? Bueno, hay de todo. O sea, se están viendo perfiles de gente expulsada, expulsada que sale de centros de menores y ya son mayores de edad, pero sin ningún recurso y sin ningún proyecto de futuro desde las instituciones, y están en la calle, gente más de 40, 50 años, algunos de 60, con distintas dificultades, tanto a nivel personal como a nivel de salud, como temas de salud mental también bastante duros, o sea que hay como un perfil muy variado, no son los mismos, gente de aquí, de Santa Coloma, gente catalana, gente del Estado, gente de otros países, sobre todo de lo que eran países del Este, un poco de todo. Hombres, ¿no? Básicamente. Bueno, es la percepción. Y mujeres, sí, sí, los hombres son más visibles, hay mujeres también, sí. En porcentaje menor, ¿eh? Pero porque que una mujer esté en la calle visible, la mujer ahí es un colectivo más vulnerable dentro de los vulnerables, por la exposición que tiene, ¿no? A nivel también personal. Entonces hay menos mujeres que hombres visibles. Las mujeres suelen buscar espacios más recogidos, más guardados, más... ¿Y cubrís también el tema de alimentación y así? No, nosotros como entidad, sobre todo hemos hecho la parte de denuncia y de sensibilización a nivel social. Por otro lado, de exigencia a nivel municipal, también de cobertura de los servicios que les toca y de poner en contacto en la medida que podemos a las personas con los recursos. Nosotros no tenemos ningún recurso, ¿no? Pero bueno, si vemos una persona en calle podemos decir, escucha, sabes, hay un comedor social, vale. Un comedor municipal, digamos, tú puedes ir allí, hay un trabajador, una trabajadora social, puedes hablar con ellos, ahí hay servicio de duchas, de limpieza de ropa, tal, y ya desde ahí la idea es que entren dentro de los circuitos normalizados, ¿no?, de atención social, para que puedan ser considerados también. Claro, dices, hostia, esta gente podría cobrar la renta garantida. Y claro, pero para eso tiene que estar empadronado. Hostia, pues vamos a ver, pero porque esté empadronado, seguramente en servicios sociales tengan que hacer un informe diciendo que está viviendo aquí en el municipio o que está siendo atendido al menos. Pues es casi ir como al principio. O sea, lo importante de cara a las personas es que tengan un techo, y de cara a la institución que entre en el circuito de atención. Nosotros no tenemos los recursos. Sí, pero bueno, por lo menos le proporcionáis la información. Claro, claro. Sí, sí, claro, sí. Claro. Y apretamos a las dos partes, digamos. Y para controlar esa cifra, esos 20, 22 personas que dices que van fluctuando, supongo que haréis batidas, ¿no? O sea, paseos por la calle de noche para ir haciendo esos recuentos, ¿no? Sí, esto ya se hacía en Barcelona, que lo hacía Arrels, junto con el Ayuntamiento de Barcelona y las otras, una red de entidades que hay de atención a las personas, las IAPS, hacían un recuento que llamaban, y es una o dos veces al año. Aquí en Santa Coloma lo estamos haciendo este recuento, que es una vez al año, lo estamos haciendo una vez al año. Con ese recuento lo que haces es pasar una hora determinada todos a la vez por toda Santa Coloma, dividida por barrios, e ir contabilizando a las personas que a la vista están en la calle. Eso no implica gente que esté durmiendo dentro de obras, gente que esté durmiendo, o sea, son los visibles, los que están en un cajero, los que están en un banco, en un parque, en los que están en las escaleras de la iglesia, los que duermen en huecos de garaje, un poco todo lo que es a simple vista. O sea, ves gente que dice, coño, pues está durmiendo en una furgoneta, pero porque lo ves, pero no vas haciendo esa revisión. Y eso no contabiliza eso a otra gente que a lo mejor, bueno, pues se ha metido en un piso y está durmiendo temporalmente en ese piso. Es lo que decías, que a lo mejor son 20, pero 20 visibles. Claro. El tema está es, si buscas un poquito más, escarbas, no es tan... Claro, claro. Nosotros, de hecho, ahora estábamos en segunda fase, que lo vamos haciendo en el tiempo y con la limitación de... Todos tenemos nuestros trabajos y tal, y vamos dedicando nuestro tiempo voluntario a esto. Estamos haciendo... acabamos el recuento, estamos haciendo un censo. Censo implica ya sentarse con la persona... hablar con ella, ver un poco de dónde viene, cuál es su situación, de tal manera que con eso podemos complementar bastante mejor la derivación que nosotros hacemos, ¿no? Ver la situación que tienen las personas y poderla poner en contacto, no solo decirle a mediadores del ayuntamiento, aquí hay una persona, ¿qué tal?, sino aquí está esta persona con más o menos estas características, y a lo mejor facilitamos mucho más el darle respuesta a sus necesidades, porque a lo mejor la respuesta es, hostia, tengo que tramitar el pasaporte porque me lo robaron, porque tal, tal, tal. Es una cosa tan sencilla que si yo tengo el pasaporte, resulta que soy ciudadano europeo, tengo derecho a según qué cosas. O sea, a veces son cosas tan sencillas, pero claro, que no las conoces hasta que no hablas con la persona, ¿no? Estamos hablando que, estamos hablando con que una de las cosas más principales que se necesitan en esta situación es algo tan básico como el padrón. Claro, ¿no? O sea, las necesidades son unas, y los ayuntamientos responden a las necesidades de las personas empadronadas en su municipio. Si no estás empadronado, no eres nadie. No hay problema. Significa que, por ejemplo, si hubiera más ayudas para el tema del padrón, o que no hubiera tanto bloqueo en ese tema, eso es. Esa persona podría ir a servicios sociales de su municipio y recibir una ayuda y tal. ¿El problema del padrón pasa solo en Santa Coloma? No pasa en Santa Coloma. Lo que pasa es que en cada municipio es distinto. En Barcelona, por ejemplo, se estaba empadronando sin domicilio fijo, y se empadrona pues en algunos centros, ¿no? En centros públicos. En otros lados, pues bueno, pues se permite con más facilidad el empadronamiento en precario. Tú estás ocupando un sitio y tal, y te permiten el empadronamiento sin tanto lío. Aquí en Santa Coloma es muy complicado. Es muy complicado, bueno, básicamente porque no hay voluntad de que sea más fácil. Has explicado bastante las peticiones y presiones hacia las instituciones. A nivel particular, ¿tenéis como peticiones para la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Claro, gesto de asentimiento. Claro. No, es que la historia es... esto parte de decisiones de las instituciones. Eso son decisiones políticas. ¿Qué podemos hacer a cada persona? Pues implicarnos políticamente. O sea, partiendo de ahí para abajo, pues sí. Pero ¿cómo me implico personalmente en un caso tan concreto? O sea, me sensibilizo con este tema concreto. ¿Cómo puedo participar activamente para ayudar a este colectivo de personas? Para ayudar a este colectivo en Santa Coloma, porque en otros lados también, ¿no? En Barcelona hay entidades públicas, público-privadas y privadas, ¿no? Que también están participando, en Badalona también, ¿no? Hay Caritas está haciendo ahí su trabajo, ¿no? con un centro y otras entidades, ¿no? Y otras fundaciones. Aquí en Santa Coloma hay poquito dedicado a esto. Es cierto que se tocan casos, pero hay poquito. ¿Cómo me implico? Pues desde en lo previo, antes de que la gente se quede en la calle, que ahí estaría muy bien, pues bueno, por lo menos sensibilizarse con lo que está haciendo la PA, ¿no? De Santa Coloma, porque la gente está en la calle y por distintas cosas. Una de ellas son los desahucios. O sea que. Luego, por otro lado, ¿cómo me implico yo personalmente? Pues bueno, si sé que hay gente en la calle, a lo mejor yo no voy a meter a alguien en mi casa. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor no voy a denunciar según qué situaciones de una manera, digamos, muy excesiva, porque tampoco sé la situación concreta de la persona. Pero sí que yo, por lo menos, lo primero, sensibilizarme sobre esa situación, ¿no? Es decir, tía, voy a empatizar, ¿no? Puede que esta persona esté aquí por distintos motivos. No voy a prejuzgar y tal. Independientemente de que los motivos me gusten más o menos, la situación la ha llevado a estar aquí. Y esto no es justo. O sea, que esté obligado a estar aquí, por el motivo que sea, no es justo. Es un derecho de dignidad también, ¿no? Que tengo digamos, un techo. A partir de ahí, hay alguna entidad que, como la nuestra, como Ningún Sensellar, que bueno, que está trabajando con esto, y hay personas que se acercan y dicen, ¿en qué puedo colaborar? Nosotros tenemos un grupo que nos reunimos semanal o quincenalmente, dependiendo un poco de las agendas de toda la gente que participa, y vamos viendo el tema de sensibilización, temas de denuncia. Nos estamos planteando alternativas, porque mientras el ayuntamiento no da respuesta según qué cosas, pues nosotros también nos estamos planteando pues algunas respuestas, ¿no? Queríamos participar en el tema de tanteo y retracta de pisos que tiene la Generalitat, como están participando otras entidades. Entonces, como nosotros no tenemos capacidad, pues no estamos apuntados, estuvimos en conversación con ISIL, con otra entidad de aquí de Santa Coloma, que estaban pidiendo pisos, y le decíamos, escucha, si hay un piso que vosotros no vayáis a acceder a él, a la compra por tanteo y retracta del piso, decírnoslo, lo vemos, y que nosotros podamos facilitar para que una persona entre y a lo mejor con unos recursos muy básicos pueda vivir ahí. Claro, al final, si nos metemos en algo así, seguramente haya que juntar dinero. Bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos. Y bueno, no sé si Thor iba por ahí, pero yo llevo dándole vueltas al tema este, por ejemplo, del padrón. A lo mejor yo legalmente no tengo ni puta idea, como de la mayoría de las cosas que hablo aquí, que suelo meter bastante la gamba. Pero, por ejemplo, ¿se podría, por ejemplo, juntar a una gente, por ejemplo, para el padrón? Tú no, cada uno, nosotros vivimos en, yo qué sé, yo vivo en una casa de 55 metros cuadrados. Pero en esa casa puede haber tres personas empadronadas. Y en mi caso, no. Somos más. Soy cuatro. Pero imagínate que somos dos. Entonces, puede haber una persona más empadronada. Yo, a título personal, ¿puedo ayudar a una persona que está en la calle y que se empadrone en mi casa? Varias cosas con eso. Claro, te hablo desde, o sea, no tengo ni puta idea legal. No, a título personal, sí. Que es irregular, porque no está viviendo en tu casa, también. Que no pasa nada a nivel práctico, porque se está viendo que no pasa nada, también. Si tú tuvieras que hacer, si tú pidieras una ayuda para determinada cosa, mirarían el padrón y dirían, estas personas están aquí, los ingresos de estas personas, tal, te harían el baremo y decir, a lo mejor no te toca una ayuda que tú crees que sí, porque hay más empadronados, ¿sabes? O sea, que te puede cambiar la situación para determinadas cosas. Es irregular, porque en realidad el padrón, es que objetivamente el padrón está bien hecho. O sea, empadronas a la gente que vive y la empadronas donde vive. El padrón, la pena es que simplemente es para efectos de notificación. Lo que ocurre es que los ayuntamientos y todas las instituciones utilizan el padrón para el resto de cosas que hace. Pero el padrón pura y llanamente es a efectos de notificación. Entonces, que tú puedes empadronar, sí. Que hay entidades, como se ha hecho toda la vida, que empadronan en iglesias, parroquias y tal, que empadronan, sí. Que viven ahí, no. ¿Que tiene repercusiones? Pues de momento no tiene repercusiones. Bueno, a ver, si es una iglesia, Ibi no pagará al hombre. De momento. Vamos a ver. Claro, pero... No sé si todo iba por ahí. No. Pero tampoco hace falta que sea para la gente que vive en la calle. Hay mucha gente que no vive en la calle, que vive en pisos, en habitaciones y tal, que no pueden padronarse. O sea, que el padrón es un problema para la gente que vive en la calle también. Para otros que sí están viviendo en un piso, alquilando una habitación y tal, también es un problema. Ya, yo es que veo, por ejemplo, te empadronas y tal. Sí, vale, que puede repercutir. Eso es lo que digo, legalmente no tengo ni puta idea. Poco. Pero realmente para esa persona, o sea, esa persona es una persona física que tiene unos ingresos en cualquier estudio porque necesita una ayuda o cualquier cosa, es su persona física que no está ni casa conmigo, ni somos parientes, ni nada, o sea, no tiene ningún vínculo, simplemente que mira, por H o por B, pues le tengo una supuesta habitación alquilada. Ya, pero ahí te estás metiendo en cosas. No, de... ahí si lo ya que... metes alquiler ya es otra cosa. Claro, no, ya. Alquilada o no, que yo te creo, dejo dormir. Yo creo o... que es importante que las personas que están en la calle tengan un padrón, sobre todo porque están viviendo en algún sitio y las que no son de paso, sino que están viviendo aquí y permanecen más de un año y más de dos y más de cinco, que las hay, sería importante que tuvieran ese padrón para poder acceder también a recursos, tanto municipales como autonómicos, ¿eh? No solo municipales. Y luego lo que sería importante es que la administración, que es la responsable de dar respuesta, diera respuesta. El tema de la gente que participe, que sea solidaria, colaborativa, es que es fantástico y ojalá para todos los temas importantes fuera así. Pero no hay que quitarle, o sea, no es el contrapeso de la administración. La administración tiene que dar respuesta porque está encomendada para dar respuesta. Lo que hagamos los demás después, pues eso es una masa más. Porque vosotros, ¿cuántos sois? ¿Y dónde se puede dirigir a la gente que quiera colaborar con vosotros? Claro, nosotras somos unos, claro, es fluctuante, pero vamos, somos unos 10 o así, 10, 12 fijos. Luego hay gente que viene, gente que participa de una manera más activa o no. En el grupo informativo estamos más, ¿no? Y hay gente de todos los perfiles, chicos, chicas, jóvenes, mayores, gente de distintos partidos políticos, o sea que hay una mezcla ahí curiosa. Pero para contactar lo más fácil es vía Twitter, vía Facebook o ahí mirad en las redes sociales y un correo electrónico también, ningusensellagramanet@gmail.com, y desde ahí comunicar. Nosotros nos reunimos nos dejan reunirnos en un espacio en el centro cívico, en el centro de Riallas, y ahí nos dejan una salita y nos reunimos allí. De momento nos lo están dejando. Y bueno, vamos haciendo ahí las reuniones los lunes de 7:30, estamos hasta las 9:30, una cosa así. Ahora estamos viendo, si en vez de vernos semanalmente, nos vemos cada 15 días para tener tiempo de ese voluntariado, digamos, para poder hacer el censo y poder hacer las acciones que decidimos en las reuniones. Bueno, pues muy bien, nos ha dejado, como siempre, que hacemos este tipo de entrevistas, nos hemos dejado. No, ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando has dicho lo de que era serio, no, ha sido un jolgorio todo, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias por venir, por venir aquí con nosotros, a Pasión a Fondo. Muchas veces. Y nada, estamos en contacto, y si hay un recuento previo al frío que viene, porque ahora en febrero se prevé bastante frío, aunque estamos pasando por una pequeña primavera en enero, pues que nada, que cuentes con nuestras hachas. Guay, al loro con el calor también, ¿eh? Que la peña que está en la calle las pasa canutas. También. Y si vemos en el centro de salud a lo mejor alguien que va al lavabo y se tira ahí media mañana leyendo el periódico, bueno, es que está buscando un sitio donde estar, ya no solo por frío y calor, sino por comodidad, o sea, por dignidad, vaya, por estar en un sitio donde se puede estar. Vale. Ya para despedirte, si quieres poner algún tema musical antes de irte. Pues yo no te hemos avisado. No, mira, yo os iba a decir que del Tony y el Paco, pero lo mismo habláis del tema después, porque nosotros participamos en el Jester de hace. ¿Por qué has dicho el Tony y el Paco solo? Porque el otro no me acuerdo cómo se llama. Cristian. Bueno, que desde el Yesterday se hacen jornadas solidarias mensualmente. Que sí, aquí, sí, las sí, conocemos. Las vamos anunciando, sí. Las conocemos. En el Yesterday y en Antena 3. Bueno, pues yo lo digo porque en marzo habrá una dedicada a Ningún Sin Sellar. y actuarán el Tony y el Paco. Ah, pues seguro que la trae aquí en la agenda el... En marzo, el Menda. Marzo. Lo mismo estamos muertos para esa época. Bueno, pues nada. ¿Ponemos entonces qué tema? No, lo dejo a vuestro criterio. Yo bueno, de eso pues, sí que no, no pues, sé. Yo de música no. Va a sonar Belladona de Tony el Paco y Cristian. Bueno, pues estos eran el Tony, el Paco y el Cristian, que por cierto, esta semana nos han dejado rotos. Justamente ayer lanzaban un comunicado oficial para todo el universo, para todo el mundo. Si queréis lo leo, dice... Sí, sí, venía, eso me ha hecho gracia. Venía en catalán, en inglés, en castellano y en inglés. Yo creo que tenías el micro apagado. Sí, sí, está apagado. Sí. Pues lo he dicho, varios idiomas y suajili. Bueno, pues el comunicado oficial dice: puede que la música crea que a partir de este momento su vida será más tranquila, que no se confíe. El Tony, el Paco y el Cristian ya no serán más el Tony, el Paco y el Cristian. Es un orgullo poder decir que formamos parte de el Tony, el Paco y el Cristian y que luchamos hasta el final contra la música. El Tony, el Paco y el Cristian abandona la lucha activa y pasa a la retaguardia, pero la lucha continúa. Gracias a todas por haber apoyado a la banda. Y Ustan os ama. Bueno, nada. Ha sido la maldición del programa. Aquí ha venido gente, lo hemos entrevistado, lo han detenido. Ha venido gente, como es el caso del Tony, el Paco y el Cristian, y se han separado. Y es más, le hicimos un tuit felicitándolo por su larga trayectoria. Y en el último concierto, y a los 10 días se han separado. O sea que mejor que no nombremos a nadie. Que bastante culpa es, por ejemplo, el anterior. Por eso me he quedado un poquito así anonadado con el entrevistado cuando he dicho: sí, el grupo es el Tony y el Paco. Claro, es que el Cristian nadie lo conocía. Entonces, y lo han echado. Entonces, claro, el tema, a lo mejor por tema de orgullo. Es que nadie se acuerda de mí. Y dice, pues, iros a la mierda. Bueno, pero entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿El Tony y el Paco? No se sabe. ¿Se llamarán así? ¿O buscarán sustituto? Bueno, yo lo vi ayer al Tony. Ay, tienes novedades. En realidad no sé si lo puedo desvelar. O es mejor llamarlos y que vengan, sí, y nos lo expliquen ellos. Aparte, vale, les debemos una entrevista. Sí, en condiciones. Con sonido, bueno, decente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, básicamente van a sacar un segundo disco. Hasta ahí lo dejo. Pero cambiarán el nombre o algo. Yo no puedo, que nos lo digan ellos. Yo puedo proponer algo. A mí, por ejemplo, así, a lo loco, yo que sé. Bajas. No, pero como los dos son hermanos, ¿no? Y como los Jackson 5, ¿no? Pues que se llamen los Molina Tú. ¿Los Molina Tú? Sí. Ah, sí, bien. Yo compraría un disco que se llamara De Molina Tú. Hombre, yo sin quererlo he tenido el privilegio de asistir al último concierto que han hecho. Porque sí, además fue el último concierto y nadie sabía nada, yo por lo menos. Bueno, vamos a tirar ya de butaca, ¿no? Venga, vamos, que se nos escapa el tema. Molina Tú. La butaca del fondo. Bueno, pues vamos con Camera o Tomen Una, o lo que es lo mismo, One Cut of the Dead. Una película del año 2017, era japonesa. Era demasiado nueva. del año 2017, que, bueno, como ya os dije, tengo un dilema sobre hacer spoilers o no, pero bueno, como al final no la vais a ver, cabrones y cabronas, pues total, qué mala. Pues, por cierto, cualquier cosa de agrado, desagrado, poneros en contacto, que esto es gratis. Eso, o sea, no nos pegamos un curro para esto, que menos que decir me gusta o vaya puta mierda. Pero me bueno, ha encantado. O no la ha visto. No, si no está hablando de nosotros, está hablando de los oyentes. Para los oyentes. Y bueno, ha hecho este pequeño alegato. Alegato. Alegato. Alegato. Alegato. Bueno, vamos con One Cut of the Dead, que, bueno, como ya os dije, es una película dentro de otra. Tenía el dilema porque es jodido hablar de ella sin destripar, porque la sorpresa viene a la media hora. Está dividida en tres partes. Es una película que habla en principio sobre un equipo de rodajes de una película de zombies, en el que, según se desvela a los cuarto de hora, 20 minutos, lo que va a pasar es que se encuentran con una nueva invasión de zombies real. Pero no, eso es a la media hora. Pasamos a la segunda parte y nos encontramos con que esto era un corto dentro de la película, y pasamos a hablar un poco de la preparación de la película. Y bueno, ahí lo dejo. Ahí vais para, bueno, va para vosotros. Hay tres partes. Sí, sí, por eso, pero bueno, ahora vamos a desarrollar más. Bueno, yo tengo que decir que las vi, vamos, digo, madre mía, lo que me voy a cascar ahora, porque aparte la intenté pasar a un pen. ¿Lloraste o algo, no? No, no, yo no lloro nunca. Le intenté pasar a un pen y no pude. Pecholata. Y digo, ahora me voy a cascar una hora y tres cuartos de película en el ordenador, sentado en una silla. Pecho frío. Pero lo puedes poner en el drive, en la tele. Que no, no, no, es que no, no me se pasaba, no sé qué pasó. Ah, vale. Digo, una película en japonés subtitula, digo, esto ya es lo máximo que voy a hacer. En, y mi, si, vida. No, en mi vida. Por este hombre, por Eustaquio, pero tengo que decir que no me ha desagradado. Incluso me he reído con la película. La verdad es que tiene un giro hacia la comedia que a mí, volviéndola a ver, incluso la primera parte, que al principio es un poco, porque es un, la primera parte hay que decir que es un, está rodada a cámara en mano, muy crudo. Y es, bueno, de hecho es una película que tiene muy, muy, muy bajo presupuesto. He flipado viéndolo. No jodas. Sí, pero, se ha notado, ¿eh? Pero no solo por eso, o sea, es que no solo por el principio, pero luego sí que hay una iluminación, sí que hay un equipo y tal. Pero bueno, incluso los actores pusieron dinero, estuve viendo. Tiene un presupuesto de 3 millones de yenes, que yo me quedo igual de frío, pero traducidos unos 25.000 dólares. Que... Para que no, 20.000 euros. Es una mierda. Vamos, para que nos hagamos una idea, porque una de las películas más rentables del cine de terror español, que es Rec, costó 2 millones de euros. Eso costó 2 millones de euros. Rodado, claro, o sea, hay un maquillaje de otra manera, unos efectos, porque aquí sí es que se centra en una historia de terror real, digamos. Pero sin embargo, aquí ya te están hablando que es todo dentro. Es metacine, es todo. Tiene varias capas al final. Hostia, ¿metacine? ¿Existe, sí, como concepto? Por supuesto, si hay metalenguaje, ¿por qué no? Hostia, metacine. Qué bueno, metacine. Si hay metadona, ¿por qué no? Exactamente. Cuando estás muy enganchado al cine y te dan metacine. Es buenísimo. Para que lo dejes. Para que lo dejes. Para que dejes Netflix. Te ponen cortos. Te dan tu logotica de metacine antes de comer siempre. Luego si no estás enganchado, ¿cómo te sienta eso del metacine? Mira, pues sales como el Eustaquio. El rollo es que cuando pasa un año va a ver que solo voy a ver un corto, ¿eh? No, que vas a caer. Venga, no, vamos a ver. Venga. Dos goticas metacine. Tira para la cama. Te capa en el YouTube, sí. Por si acaso. Es muy bueno. ¿Gata? A mí no me ha gustado, pero no me ha gustado nada, ¿eh? Bien. Esta película, en el anterior programa dije que me sonaba de haberla visto, pero en realidad lo que pasa es que yo me apunto las películas que salen del Festival de Sitges. Sí. Y esto debió participar en el 2018, ¿puede ser? Sí, es de finales, bueno, estrenó de finales del 2018. Pues tenía un listado y claro, me sonaba de eso, el título, ya está, no lo había visto. Y no. Es que muy, muy, muy, muy Z para mí. Es muy serie B. W, X, o sí. Yo no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que la primera parte puede resultar eso, pero la segunda no, porque No veo segunda parte. O sea, no veo un salto de. No veo. O sea, a mí no me sorprende. Lo que ocurre no me sorprende. No es como. O sea, el giro ese que tiene, pues es verdad que es lo que tiene la película, que es un... Que no sé si hay que desvelarlo. Sí, sí, sí, tira. No, por favor. Pero que taparon los oídos, que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, que no es algo que dices, hostia, vaya currada. Es que yo, para mí, no es solo el giro. Bueno, a ver, vamos a hablar. Que describa el señor Long las tres partes. Bueno, la primera parte es como 37 minutos con una cámara. Del corto en sí, propiamente corto, dicho. Sin estabilidad y sin nada, que eso es un poco flojo. Sí. Para mi gusto. Sí, sí, la segunda parte es la coña de. La segunda parte de qué era. La segunda, digamos, que les encargan hacer esto, hacer esta película para un canal en streaming sobre el cine de zombies. Y la tercera sale cómo hacen la película en sí. O sea, cómo uno va corriendo, va tirando la sangre con una jeringuilla, el borracho. Bueno, porque hay unos personajes un poco surrealistas, como. Como buen metacine. Como buen cine oriental. Bueno, pero tiene un punto de humor que yo, o sea, cuando pienso en los japoneses, no pienso que tienen el punto de humor ese absurdo casi. Hombre, que tenemos aquí. Yo recuerdo, o sea, las escenas más cómicas que he visto yo de televisión japonesa es cuando les tiran escorpiones encima y la gente se ríe. O sea, o le tiran mierda. Risas. Unas risas que te cagas. Me ha picado un escorpión en el cuello, voy a morir. el humor amarillo. No, pero sí que tiene un punto de que conecta mucho más con el mundo occidental. Yo me he reído con la película. Yo... La historia es que... Perdón, ¿eh? Sí, no, no. Lo que sigue, tiene sigue. Es... yo lo que le veo mucho mérito, aparte de la falta de presupuesto, que son los 37 primeros minutos, están hechos en una sola toma. Sí. Una sola toma. No, es verdad, es verdad que sí que eso tiene su mérito, pero... Y esto requiere una planificación. Ver, yo estaba pensando, ¿cuántas veces? Porque eso es imposible que te salga la primera. Seis veces. ¿Cuán? Ah, míralo. Es que lo sabe todo. Sí, porque a la sexta se le salió. Bueno, de hecho, estuve leyendo, ponía que a la segunda le salió, pero se le jodió algo del equipo y tuvieron que repetirlo otra vez, y hasta la sexta no le volvió a salir bien. Y de hecho, la película es que está rodada en 8 días. ¿Sabes? Es algo irrisorio. Y bueno, ha obtenido un beneficio de unos 25 millones de dólares, o sea que ha multiplicado su presupuesto por casi como Pieles. ¿Qué me dices? Pues tenemos que hacer una peli, ¿eh? Ya, yo os iba a proponer lo mismo, sí, te lo juro. Sí, eso sí, aquí viene una implicación brutal. Pues como la que tenemos nosotros, radio. Por supuesto, pero bueno, aquí incluso los actores pusieron dinero, ¿eh? Para pues como nosotros. A mí no me importa. ¿A que tú no has puesto la pasta de los micrófonos todavía? No, que va. Yo de moroso estoy. ¿Nos cogemos 10 días de vacaciones todos a la vez? Sí. No, yo creo que no, consigue... Hombre, sí. yo cuando quiera. Nosotros tenemos que hacer aún... O sea, hacer el beneficio más grande todavía. O sea, rodar en menos días. Emplear 5 días. Vale. Pero eso quiere decir sacar más o invertir menos. Gastar 10.000 euros. Y bueno, y ya veremos. Yo 10.000 lo veo excesivo. ¿Cómo te vas a gastar 10.000 euros? Yo 10.000 lo veo excesivo. Sí, bueno, con 2.000 cada uno por cabeza. Bueno, si quiere participar bien. Bueno, hacemos una cosa. El cuñado que ponga 9.000 y nosotros ponemos 200 euros cada uno. Sí, y ponemos, y ponemos su foto en el cartel. Si todo esto queda escrito, luego en el reparto de beneficios, sí, el que pone 9.000. Le dejamos que sea el director. Sí. Se lleva más pasta. Sí. Tenemos dos cosas para comentar, creo. Sí, puedo hacer una propuesta importantes. Para el, sí, para el próximo. Una es tuya, sí. Vale, conforme, bueno, como para el próximo pase en el fondo que hagamos será más o menos, calculo, el día de la radio, que es el 13 de febrero. Tiene todo calculado. Lo tiene todo calculado. Quería traer una película de Woody Allen que habla un poco sobre, bueno, vivencias alrededor de un aparato de radio. No es directamente sobre radio. El año pasado hicimos lo del barco de radio, ¿no? Hace 2 años, fue. ¿2 años? Y no sé si fue por el día. Pero de no, fue no, a random, no coincidió. Y bueno, la película no es otra que Días de Radio. ¿Vale? Ahí lo dejo. De Woody Allen. De Woody Allen. Venga. Y bueno, lo otro, bueno, quería dar. Ayer leí un artículo en la web de Sataka que hablaban de una nueva red en streaming gratuita y promovida por las bibliotecas de Cataluña, Euskadi, Asturias, Canarias y más sitios que no me acuerdo y no nos escuchan ahí, o sea que bueno. Y la historia es que es un servicio en streaming de préstamo de películas, igual que de libros electrónicos y tal, durante unos días, que dispone de más de 20.000 títulos, ojo, cuidado. Pero a ver, ¿qué 20.000 títulos? Perdón, ¿has dicho igual que de libros electrónicos? También, sí. Hostia, qué guay. De préstamo, sí. Y con un tiempo, luego si no lo renuevas, pues te desaparece de tu bandeja de entrada, digamos, o tu bandeja de préstamo. Vale, probé ayer a darme de alta, a ver, y es muy sencillo, o sea, simplemente con tu número, hay que llamar, bueno, en este caso no hace falta porque funcionan todas las redes de Cataluña igual. Yo tenía un carnet de biblioteca de una biblioteca de Barcelona y me dijo que sin problema llamé a la de aquí para saber a qué asistiré, pero que no había problema. Y bueno, el sistema es eso, consultar eso, que te asignen un número, que es generalmente ya lo tendrás dado de alta, ¿vale? Pero bueno, que te llamas a la biblioteca y que te digan cuál es el tuyo. Que tu cuenta tiene que estar vinculada a un número de mail. Yo tenía una cuenta de mail vinculada del año de la polca, y bueno, di la nueva y nada, directo. Y luego entras en la red de bibliotecas, entras en películas y luego te aparece un icono arriba a la derecha que es E-Film, ¿vale? Que es el nombre de esta plataforma, E-Film. Y ahí, bueno, pues simplemente tienes que iniciar sesión con tu número de carnet de biblioteca y tu password, que ya te asignan, que generalmente suelen ser los dos cifras del día de tu nacimiento, dos cifras de tu mes de nacimiento y las cuatro cifras del año. ¿Vale? O sea, tu fecha de nacimiento. ¿No? Correcto. Sí. O sea, que cualquiera se puede hacer pasar. Cualquiera se puede hacer pasar por. No conozco a nadie que tenga tres cifras de tu día de nacimiento. Hombre, yo nací el 131. Siete de tu año de nacimiento. Yo nací el 131 de febrero. Del 73. Bueno, vale, bien. Esto es digno de Vietnam. Bueno, lo dicho, si naciste el 21 de mayo de 1975, pues el 2105 o 1900. ¡Calla, coño! Información de servicio, estar atentos. ¿Habéis pillado boli y papel? Exactamente. Bueno, y los títulos van por códigos. De los amarillos, que puedes alquilar dos por mes. Del azul, creo que son documentales y series y tal, son 5 por mes. Del naranja, cine, documentales, conciertos y cortometrajes, 3 al mes. Hay modalidades que se repiten y no sé exactamente en qué varían de una u otra, pero bueno, lo miráis. Y está el verde y el rojo, que podéis coger 2 al mes, y el negro, que es ilimitado, que generalmente suelen ser cine clásico, documentales, conciertos y cortos. ¿Y está en marcha ya? Está en marcha, sí. Yo me di de alta ayer, funciona también con Chromecast. Con Windows y así. Lo que creo que no va es para motores de consolas como PS4, bueno, para Play y Xbox me parece que no funciona. De todas formas, han dicho que están preparando una aplicación. Y eso, o sea, tú te pones ahí, te metes y ves, como digamos, en streaming la película, sí, sí, esa, sí, en tu ordenador. La tienes y te la descargas durante esos días. Bueno, te la descargas, accedes a ella y la puedes ver en ese plazo de tiempo. La puedes ver pues las veces que te dé la gana. Pero eso es como un vacío legal, ¿no? Porque ahí no hay como... Es lo mismo que cuando vas a la biblioteca y sacas una película. Sí, pero la película esa es una película comprada que... Sí, ya genera un beneficio al que la ha hecho, pero si te lo pasan como en... Sí, pero yo supongo que el canon estará incluido ya en el servicio de bibliotecas. Hay cosas que están, porque por lo menos cuando estuve trasteando y tal, tenían incluso el logotipo de Filmin también y tal. Pero... Sí, y hablan... O sea, que hay novedades. En las bibliotecas hay novedades, que no es... Y lo que también había leído en la web, en Shataka, porque me pasó el enlace de Eustaquio, era que iban... a promover las producciones locales en cada territorio, porque se ha puesto en marcha eso, decías, en Cantabria, en Asturias, Euskadi, había como 5 comunidades, ¿no? Sí, Cataluña, y que iban a promocionar más las producciones locales, pero que iban a estar en red, o sea que no hace falta que cada una tenga su fondo, sino que se pueden compartir. Es mucho más barato que no tener cada biblioteca 100 películas. Si al final tiene cada biblioteca 100 películas, se comparten 500 películas, ¿no? Está muy guay, no sé, todo un avance y esto. Y bueno, es que, bueno, más que nada porque se da por hecho que todo el mundo tiene Netflix, que todo el mundo tiene HBO y primero, no todo el mundo tiene, y segundo, no todo el mundo tiene recursos para tener. Claro, claro. Pues nada, una buena noticia. Yo iba a traer algo también relacionado con el cine y con el cine cutre, porque en Madrid ha arrancado el Festival de Cine Cutre, la CutreCon. Oh. Y nada, me hizo gracia el otro día porque escuché un programa de radio que entrevistaban a los organizadores y así solo como dos detalles. Chicos, me tengo que marchar. Os quiero. Hasta luego. Chao, chao, chao. Ya no va por culo. Vale, pues eso. A ver, no sé qué estaba diciendo, ¿no? Nada, me he acordado. La CutreCon. En la CutreCon. Que nada, era solo para destacar un par de películas que me hicieron muchas gracias. O sea, uno era el Velocipastor, sí, que es un... Está jodida de encontrar, ¿eh? La llevo buscando meses. Es de un cura que mata a sus enemigos o al mal, lo mata convirtiéndose en un Velociraptor, ¿no? Técnica enseñada por un maestro ninja. Sí, sí, o sea, tiene que ser... Todo bien. Surrealismo. Tiene que ser la bomba. Y otra sí, que también estuvieron hablando en el programa de ella... Me pareció también graciosa, Dangerous Man. Sí. Es una película de un hombre que no quería estar sujeto a las normas de las producciones, o sea, las productoras que te prestan el dinero, y entonces el tío iba grabando la película conforme iba ahorrando dinero. Total, que estuvo 26 años para grabar la película y se le iban envejeciendo los actores y tuvo que ir a adaptar el guión un montón de veces. Y le salió una cosa súper rara, una película súper extraña que no tiene ni pies ni cabeza y que la gente pues la va como a ver como curiosidad. Sí, de hecho, bueno, hay personajes que los interpretan varios actores que de una escena a otra deben cambiar, pero bueno, porque sí, está en YouTube, debe estar, no lo he visto todavía, pero bueno. Y es como, la película está de Boyhood, seguro hace unos años, rodada en varios años la vida de un chaval y tal, pues debe ser como Boyhood, pero mal. Pero mal. Todo mal. Y pero dicen que es muy... Lo bueno de la Cutrecon, porque es que se pegan un currazo de la hostia haciendo la selección todos los años. Sí, porque mira que hay películas malas, ¿eh? Sí, pero... Para elegir las peores. Pero no va cualquiera, ¿eh? Pero lo que buscan... Exactamente, porque es que lo que buscan es un... Es que sea mala, pero porque hay películas malas que son muy malas, pero son un coñazo, ¿sabes? No hay quien las aguante. Son las malas buenas, ¿no? Sí, las malas entretenidas, o las comedias involuntarias, como quieras llamarlo. Sí. Comedia, pero, hostia, cómo mola ese concepto, comedia involuntaria. Nada, yo solo era un apunte porque me hizo gracia el otro día que escuché, y aparte creo que pegaba con la película de esta semana. ¡Zasca! Pues nada, aquí, hasta aquí la butaca, me voy con el lomo colorado. No, hombre, no, que a mí me ha molado, tío. Ya, pero no digo por eso, digo el... Bueno, yo en realidad empecé a verla y cuando empecé a verla descubrí que es la película de la que he estado huyendo toda mi vida. Y entonces ya pues la quité. Esto es una pequeña vendetta por luciérnaga. Sí. No, es que me gusta copiarte. Ah, vale, pues nada. Eres mi muso. ¿Tenemos agenda hoy? Tenemos agenda, siempre tenemos agenda. Pues vamos con la agenda. Bueno, voy a empezar. No voy a empezar por la agenda, es que me se ha venido ahora a la cabeza. Hacía tiempo que no nombrábamos al D-Max. Ah, oh, mira. Y el otro día lo vi en el Parlamento pegando palmas con los otros diciendo: delincuente, delincuente. Este país es lamentable. Solo era eso, digo, la madre que lo parió. ¿Puedo preguntar a qué venía lo de delincuente? No sé. Se lo decían al Torra por haber puesto la pancarta y todo el rollo. O sea, bueno, lamentable. Empezamos. Hoy es sábado. No creo que mañana esté colgado el programa, pero bueno. ¿Quién sabe? Todo depende de la siesta de hoy. Como es un invitado que ha estado por aquí, por si tenéis tiempo lo podéis ir a ver, y si no habéis tiempo lo habéis perdido, mañana toca Mateólica en el Bar Santa María a la una del mediodía. En el Bar Línea 1 tiene, bueno, este es uno de los más activos. El 8 de febrero a las 10 y media toca Bora Z, que es rollo cantautor. El 9 de febrero, al día siguiente, toca Red Rombo dentro del séptimo festival de blues de Santa Coloma, que el año pasado tuvimos aquí uno de los organizadores. Y el 15 de febrero a las 10 y media tenemos a Rinconete en su retrete, que es muy, o sea, este pavo es muy curioso porque es un pavo que toca sentado con los pantalones bajados hasta los tobillos, sentados en un váter. Y la verdad es que está muy curioso porque canta, es muy divertido. Y bueno, me puse un vídeo en el YouTube y está guay, o sea, es interesante, si queréis ir a verlo. ¿Me puedo llevar la taza de casa para verlo sentado? Te la puedo llevar. Te la puedo llevar, pero buscarlo en internet porque tiene canciones coñeras. Y el tío, ver un tío con una guitarra en calzoncillos, con los pantalones hasta los tobillos cantando. Se agradece que lleve calzoncillos también. ¿Y qué más? Ah, bueno, comentar que tenemos, está, las, como he dicho antes, la séptima edición del Festival de Santa Coloma. Será del 9 al 17 de febrero. Hay diferentes espacios, no voy a nombrar a todos ni a todos los grupos porque la mayoría son en inglés y entonces os ibas a reír de mí con mi pronunciación. Hay unos gratis en diferentes espacios de Santa Coloma y otros de pago, sobre todo en el Teatro Sagarra. Y por último, en el Bar Línea 1 en el Bar Línea 1 no, nada, me sale toda la olla. Y ya está. Ah, sí, hay un en el... Espérate, lo tengo aquí, es que hoy he pillado el Mirai y esto no lo tenía controlado. hay un, como una serie de conferencias en el Museo de la Torre Valdomina sobre, sobre el cine porno visto de, desde una perspectiva feminista. Está el 12 de febrero, el 13, el 14, Antropología Sexual, Conferencia del Porno Feroz, las narrativas de la pornografía, y vienen vienen diferentes ponientes, internacionales incluso, y que bueno, puede estar interesante. Y ahora me pasan un móvil aquí con una captura de pantalla. Diga el prompter. ¿Cómo que el prompter? Que llega la, para que leas. Te reto. Bueno, esto, esto es una copia de Santa Coloma, de Crónicas Carnívoras, que es en el bar de la Petanca, en la calle Víctor Hugo, 56, por el módico precio de 25 pavos, si te comes 12 alitas picantes, unas patatas bravas, bueno, unas patatas bravas de la casa, picantes y medio refresco, o sea que hay que ser directo, si te lo comes en 20 minutos, te sale gratis. Esto es una ganifa. Hombre, por ese, por ese precio te podían hacer sufrir el doble. O sea, a mí me parece el timo de las campitas. O sea, 12 alitas picantes y una de bravas con medio refresco, con una cañita o media Coca-Cola. Muy caro. ¿Cuánta pasta? 25 pavos. Sí, 25 sí. pavos. Y claro, si te lo comes en 20 minutos, que seguro que esto picará a nivel... Nivel ya, Dios. Nivel Dios, es gratis, claro, es gratis. Esto es imposible que se lo coman. Y además de coste bajísimo eso. Con unas patatas y unas alitas. Le he hecho todo el... Le he hecho todo el picante. Toda la mierda que tengo en todo el picante del mundo. Y como es un reto, la gente paga 25 pavos. No. Bueno, está bien, no sé, es una promoción que hace los de la Petanca, que lo cogió hace poco un camarero que trabajaba allí y ahora lo lleva él. Y se está curando las promociones en Facebook con estas movidas. Pero, bueno, hay gente que paga para que le azoten. Claro. No, pero bueno, a veces hay y, paga, rollo, y paga más de 25, yo creo. Claro, a veces de rollo, una hamburguesa de una libra con no sé qué, con no sé cuánto. Sí. Me invento el precio, 20 pavos. Claro, es casi imposible comer eso, pero claro, te has comido una libra de carne, pero es que 12 alitas de... Sí, bueno, la persona no está muy bien asesorada, ¿eh? Para hacer así marketing, bueno, que atraiga bien. Es que 25 pavos. Habrá que verlo, quién se ha apuntado. Pero peor asesorados estarán esos. Sí. Yo tengo que decir que, bueno, yo no fui, pero el becario que se ha ido participó en un reto de estos en el SI. Yo lo vi. En el SI. Que estuvimos todo el día privando cubatas y tal, y con toda la caraja me dice: no, me tengo que ir, que tengo un reto en el SIN de comerme no sé cuánto. Pero ¿cómo te vas a ir con la papa que lleva? Y evidentemente no se pudo comer ni una décima parte de lo que pusieron. ¿Recuerdas en qué consistía el reto ese? También eran alitas picantes, es que, creo. Sí. Habían. Tenía que comerse varias cosas picantes, porque había jalapeños también. Sí, jalapeños. Y luego una hamburguesa. Una hamburguesa también que tenía una cosa que le echan mucho en el SIN, el pastrami este. Ahí, bueno, no se la acabó. De hecho, creo que quedó el último. Pues has mencionado al Mirai, y el Mirai abre el diario en portada con una noticia con esto de las bajas emisiones. Y me ha hecho gracia porque el artículo me interesaba más o menos. Y está lleno de... A ver, que si te compra la moto o el patinete, ¿no? Al final. Sí, y está lleno de errores. Está lleno de errores. O sea, está... No puede ser. Sí. ¿El Mirai? Con el rigor que tiene. ¿Errores? Sí. Venga, va. Bueno, hay cosas que ya no voy a ni a comentar, pero al principio habla de los vehículos que se tienen que adaptar y, bueno, no lo voy a... Da igual, ¿eh? Lo que pasa. No lo voy a decepcionar. Pero hay un momento que habla de que en Santa Coloma no hay datos de cuántos vehículos, no hay datos concretos de cuántos vehículos no van a poder pasar esa barrera de la zona de bajas emisiones. Sí que dice que se pondrá en marcha en el 2025, o sea que aún queda un tiempecico para poder circular solo en Santa Coloma. Pero hay un momento que dice que hay... empieza a hablar de cifras y que hay unos 31 vehículos eléctricos, 52 de gas natural. Los coches que van con gas no van con gas natural, van con gas licuado, con van con GLP, gas licuado del petróleo, pero bueno, pone gas natural, como si lo pudieras enchufar a la cocina de tu casa. Y habla también que se empezará a multar a partir del 1 de marzo, y es mentira, es el 1 de abril. Es abril. Yo he empezado a leer y digo, pero bueno, entonces errores. Hay otro trozo, que este lo he marcado también y ya no recuerdo por qué. Que hay una preocupación de que vengan vehículos a aparcar a Santa Coloma. Hay la preocupación de que vengan vehículos a aparcar. Como no se puede circular en Barcelona, van a venir todos los de Ripollet a circular a Santa Coloma. A aparcar a Santa Coloma, como si aquí hubiera aparcamiento. No, y del rollo es como llegas a Santa Coloma sin pasar por la zona de bajas emisiones. No, si vienes de Ripollet, del Vallés o así, de gente que quiere entrar en Barcelona pero no tiene un vehículo que pueda circular por Barcelona, que hay una preocupación. Santa Coloma, parking en el Barcelonés. De que vengan todos los vehículos aquí a aparcar, como si hubiera aquí aparcamiento. Y luego otra cosa es que el artículo, la verdad, tiene como un mini titular que dice: el ayuntamiento estudia si será posible avanzar que esta data límite. Que ya hemos hablado que es en el 2025. Pues ya han avanzado ellos. En todo el artículo no hay ni un rincón, ni una línea, ni una palabra sobre ese mini titular que dice que el ayuntamiento estudia avanzar la data límite. Lo he leído entero y digo, vale, pues no hay ningún dato que diga que está ese titular, pero no hay ningún dato que diga. Bueno, he dejado de leer el diario, y al final de la página además habla de otra cosa que también está mal. Hay un planillo que habla de que a lo mejor cambian la dirección de unas calles y no da una, porque hay una calle que dice que va para arriba y en realidad ya va para abajo. O sea, bueno, el Mirai lo he dejado de leer, digo, esto es una puta basura, tío. Joder, no hables así del Mirai. El Mirai tiene un pequeño artículo sobre el encierro de la paloma, y solo menciona porque mucha gente azota a los palomos con el Mirai. Sí. O sea, si por esa regla de tres, yo creo que nos merecemos un pequeño recuadro de Pasen al Fondo, porque hablamos de vosotros. Sí, pero constantemente. Claro, de hecho, para bien y para. Sois nuestra fuente. De hecho, lo envolvemos como el Corán. Después. Claro, hoy lo hemos puesto un poco a parir, pero yo dije en el anterior programa que era mi. Tu diario de referencia. Claro, al diario de Casalera que tiene a casa todas las días. Una guía para la vida, diría. De Santa Coloma, ¿qué vas a ver? Lo tenemos que dejar aquí. Bueno, no sé qué queréis hacer, programa de hora y media hoy. No. Lo tenemos que dejar aquí. Y bueno, yo creo que ha quedado al final un programa apañadito. Pues sí. Pues yo creo. Lo creo. Encauzamos al Tony y al Paco a que vengan al programa a explicarnos ese nuevo proyecto y el porqué del corte este de la trayectoria musical de Santa Coloma, y cómo que no han hecho un concierto masivo de despedida. O bueno, y vete tú a saber, igual dentro de 3 años estamos hablando, oye, que el Paco, el Tony y el Cristian nos van a hacer una gira por Europa, rollo como hacen, yo que sé, Los Rolling. La última gira, ¿no? Para sacarse la pasta ya para retirarse, pero bueno. Perdemos un activo musical de Santa Coloma. No se han perdido, que hay segundo disco, ya lo verás. Bueno, pues lo dejamos aquí, ahora sí. Ah, una cosa, por cierto. Sí. No nos vamos. Siempre estamos así. Que parece que es que nos gusta. Estamos en Spotify ahora también. Ah, sí, ostras, no lo hemos dicho, es verdad. Bueno. Es que teníamos muchas cosas que decir, pero sin apuntar. Pues mira, aquí yo en el frontón este que tengo, ya hago todo apuntado. Eso, bueno, que estamos en Spotify. Sí. Ya pasaremos enlaces por ahí. Ahí está. Pues venga, Ari Doy. Chao, pescado. A la besicos. Agur.